Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20 por la colectiva 102.5 para el área del barrio de La Paternal y algunos más que lo rodean. Y por supuesto, como siempre, por internet para todo el planeta, por www.lacolectiva.org.ar. Hoy saliendo por teléfono por algunos problemitas de tránsito, de salud y algunas otras cositas que nos hacen salir desde un poco más lejos y con filtro de sonidos, pero no importa, con la colaboración del colectivo de La Colectiva y el esfuerzo muy personal también de nuestra compañera operadora Liani. En la conducción y el resto, como siempre, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, con la lógica excepción de casi todo. No, no, casi no, pero de muchas cosas, ¿sí? El Baglietto, como siempre, nos lo recuerda. Ahí va Baglietto. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe en mí. La censura no existe. La censura no, la censura la. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Para hablar de todo, hoy te vamos a limitar los medios. El teléfono fijo de la radio no es necesario, el teléfono WhatsApp de la radio tampoco. Te vamos a dar el otro WhatsApp, el que tiene el código 2966-528202 y desde el exterior 549-2966-528202. Como siempre, estamos en Facebook. Nuestro correo electrónico es marcelodias8@yahoo.com.ar. Y la radio está en Avenida San Martín 2809, código postal 1416 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es el programa número 596 de la larga historia de Encuentro Insólito, el número 65 de la segunda época en La Colectiva, y el número 19 de este año 2019, y penúltimo de este año 2019. Esperamos venir con mejores bríos el próximo año 2020, año bisiesto. Te lo recuerdo por aquello de los 365 que siempre se hablan, bueno, el próximo son 366. Gracias a Ignacio, Nacho Ini, se identifica por Facebook y demás, por haber escuchado nuestro programa, por recordarnos que en las efemérides que dimos la semana anterior no mencionamos el aniversario de la muerte por una bomba del siniestro coronel Falcón, acá en manos de del anarquista Simón Radovitsky, en el año 1909-1910, ahora ya se me escapó un poquito, bueno, uno de esos dos años. Y gracias por escucharnos. Y bienvenido a Encuentro Insólito. Entre otras cosas, vamos con efemérides para esta semana. Hoy es día 20. Precisamente nace en 1873, un 20 de noviembre, nació Ramón Castillo, que fue un vicepresidente a quien nos nombró este oyente Nacho. Fue el vicepresidente que sucedió a Ortiz, al presidente Ortiz, en 1940 más o menos, y que en 1943 es depuesto por un golpe de Estado. Ya que hablamos de golpes en todos estos días, con el tema del golpe de Bolivia y demás, también hoy es el Día de la Soberanía Nacional, rememorando la vuelta de obligado, el combate por la vuelta de obligado en 1845. Es el Día Universal del Niño por decisión de la ONU, cosa que hizo pensar, bueno, la ONU se forma después de 1945, después de la Segunda Guerra, pero a raíz de la Primera Guerra fue momento en que se puso a pensar cierto sector de poder de la humanidad en los derechos de los niños. Es el Día Internacional de la Memoria de los Transexuales, memoria transexual, dice ahí en la efemérides, un día de lucha, uno de los días de lucha de condena de la transfobia. Mañana, Día Mundial de la Televisión, no sabemos bien por qué, pero también organismos internacionales lo deciden para ese día. En Argentina es el Día de la Enfermera, y agregamos de la enfermera, no deja de ser machista esa denominación. Y es el Día de Santa Cecilia, y asociada a la música, por lo tanto mañana es el Día de la Música y de también y también de la Flor Nacional, el Ceibo. El día 23 se recuerda que en 1977, hace 42 años, hubo un fuerte terremoto en Caucete, San Juan, que causó muertos, heridos, destrozos, y se sintió por todo el país y buena parte de Chile. El día 24 no sabemos especialmente qué, pero existe la calle 24 de noviembre, así como la semana anterior te recordábamos la calle 15 de noviembre de 1889, bueno, está la calle 24 de noviembre, y hubiera sido la segunda vuelta electoral si hubiese habido segunda vuelta, pero no la hay. Y esto merece un comentario que posiblemente lo hagamos el próximo programa. El día 25 se recuerda que es el aniversario del fallecimiento de Fidel, hace solamente 3 años, en 2016, y es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, recordando el asesinato de las tres hermanas, que se me escapa ahora el apellido, ¿por qué no lo anoté? En 1960 en República Dominicana, por decisión del dictador Trujillo, ya que hablamos de dictadores en estos días también. Estas tres mujeres, tres hermanas que volvían en un auto de visitar a sus maridos presos por cuestiones políticas y fueron asesinadas allí por la carretera. El día 26 es el Día del Químico en Argentina, en honor a Eugenio Herrera Duclos, que fue el primer egresado del doctorado en química en nuestro país en 1901, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Y también es el Día del Humorista, en recordación del natalicio de Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, en 1944. Bien, esto es lo que tenemos de efemérides por ahora, y no estamos en condiciones de hacer mucho comentario en comodidad telefónica, pero ya que hablábamos del presidente, que sus saltos de un lado para el otro ideológicamente, y habíamos pasado la vez anterior hombre de ningún lugar a cargo de los Beatles, vamos ahora a seguir con, claro, pensando en que este Alberto Fernández, que se acomoda con Cavallo, con Elena Cruz, con Menem, con Kirchner, con Cristina, después rompe con Cristina, vuelve, etcétera. Es un hombre que, y además ahora todas las posiciones que va tomando, totalmente opuestas a las que podría haber tomado en otras circunstancias, o en estas mismas si otro lo hubiera ofrecido, decimos que está acá, allá y en todas partes, The Beatles. Entonces, para que Liani lo vaya preparando con tiempo, te vamos a recordar cómo se llama esta canción en inglés. Here, There and Everywhere, Beatles. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the something there. And if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. And everywhere, acá y allá y en todas partes. Y gracias a Tito que nos está escuchando desde Puerto Santa Cruz, y gracias a Seba que quiere que hablemos más del casi que del todo. Así que, y hablamos, casi hablamos, ¿no? Un poquitín. Te había dicho que estábamos en cercanías del 25 de noviembre, que es el lunes, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y que el 19 fue el Día Internacional del Hombre, que no sé si se nos escapó, porque lo teníamos anotado para en las efemérides del programa anterior, de lo que se habla poco y nada, porque se habla más de Día Internacional de la Mujer en marzo y este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y del otro fue también un invento que en algún momento salió, y preferiríamos más que del hombre, es decir, del varón, porque hombre, como se confunde a veces con el tema del ser humano, hombre que abarca hombre y mujer, de acuerdo a la tradición machista, qué sé yo, bueno, eso. Y claro, para nosotros sería mejor que no existiera ninguno de esos días, o si existiera el Día del Ser Humano, porque, en fin, si estamos en determinada situación, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su historia, sus motivos, y a eso vamos. Bueno, te decía, estas hermanas asesinadas en la República Dominicana en 1960, y es oportunidad para pasar música de la República Dominicana. En algún momento que estuvimos allá, averiguamos qué artista digamos, difundía música autóctona, llamarle folclórica, típica. Además, nos hablaron de Xiomara Fortuna. De Xiomara Fortuna pudimos conseguir alguna vez este tema, Juana la Loca. Que te guste o no te guste, prestale atención, porque difícilmente lo vas a escuchar por cualquier radio de por acá o de por allá. Xiomara Fortuna, Juana la Loca. Juana sin camisa, hey, Juana sin... Juana sin camisa, hey. Juana sin, levantó las tropas, camino de Dajabón, levantó las tropas, camino de Dajabón, curruta, curruta con los huesos de mí, camino de Dajabón, con los huesos de más, curruta, curruta con los huesos de mí, camino de Dajabón, con los huesos de más, curruta, curruta con los huesos de mí, camino de Dajabón, con los huesos de más, curruta, curruta con los huesos de mí, camino de Dajabón. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Se calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La Colectiva, en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos. Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por La Colectiva FM 102.5. Series retroponderosas. Las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y el profesor Luis Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema! Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva a la hora 19:34 aproximadamente. Y 35 también. Vamos con los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La temperatura, tomado de la página de internet del Servicio Meteorológico Nacional, temperatura 32 grados 5 décimas y pasó los 34 largos hoy, calor. Humedad del 33%, presión atmosférica en hectopascal 1008, viento del este a 1 kilómetro, o sea prácticamente inexistente, 1 kilómetro por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo despejado, te reitero, temperatura 32 grados 5, en Río Gallegos, la temperatura de la hora 19 es 13 grados 5 décimas, humedad del 31%, presión atmosférica en hectopascal 1001.4, viento del oeste a 40 kilómetros por hora, y debe haber ráfagas que de más intensidad que no la tenemos, visibilidad 30 kilómetros, te reitero la temperatura 13 grados 5 décimas, y en Puerto Santa Cruz, allá un poco más al norte que Río Gallegos, donde está nuestro oyente Tito, la temperatura de las 18 era de 14 grados, con una humedad del 28%. Gracias, Seba, por el comentario de lo que se merece y no se merece Alberto Fernández, pero no está dedicada a él, no nos está escuchando tampoco. Nos las merecemos nosotros, que tenemos que sufrir ciertas políticas, como por ejemplo el Consejo contra la Pobreza y el Hambre, que se ha formado, que ha creado Alberto Fernández con no sé quién es más, pero entre algunos que sí sé quién más está Marcelo Tinelli. Bueno, hace falta que hablemos del significado de Marcelo Tinelli. Bueno, para ver si alguien está medio despistado, despistada por ahí, Digamos que sí, cualquier persona puede integrar el Consejo contra el Hambre si es que sabe algo del tema y si tiene alguna trayectoria. Pero el tema es, por ser famoso, y me abstengo de decir rico y famoso nomás, hace que volvamos con también una canción que creemos muy bella, que fue pasada hace poquitas semanas, y también nos merecemos esta canción, aunque la descripción que hace real, tétrica, qué sé yo. Ahí va Tamara Castro, vamos diciendo despacito porque no tiene el día ni un listado muy a mano. Tamara Castro, ¿y qué saben ellos? Obispos e intelectuales discuten la situación de éticas y morales. Se trataba la cuestión. Hay que ver qué piensa el pueblo. Un doctor se iluminó y salimos por las calles a buscar información. Le preguntaba al Coligüe y el Coligüe me respondió: el que tiene las raíces bajo la piedra soy yo. ¿Y qué saben ellos? ¿Qué saben ellos? Si todo lo sacan por computación. ¿Cómo queda el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si aprenden historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo sacan por computación. ¿Cómo queda el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. En el fondo de un gran salón se reunieron los banqueros en lujosa recepción. Problemas de coyuntura, etapa de transición, replantear la deuda externa, aplicar la recesión. Y en la mesa de algarrobo se perfila el corazón angustiado del hachero que en el monte se quedó. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo sacan por computación. ¿Cómo que me río? ¿Cómo duele el hambre? Si aprenden historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo sacan por computación. ¿Cómo que me río? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. ¿Y qué saben ellos? Si todo lo sacan por computación. ¿Cómo que me frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. Tamara Castro, del autor Jorge Melicota, ¿y qué saben ellos? Seguimos con nuestro encuentro insólito y una vez más hay que recordar que estaba presente en los medios hasta hace algo más de una semana, de 10 días, el tema de Chile, que pasó a segundo plano cuando se puso en primer plano el tema de Bolivia. Pero que además recordemos que han pasado cosas en Ecuador, que pasan cosas y que no pasan cosas en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en Haití, donde hay muchísimos muertos y hay silencio, en el Líbano, en Israel y Palestina, de ambos lados, según la biblioteca, según la simpatía y según el corazoncito, hay de cada lado hay asesinos y de cada lado hay víctimas inocentes, y compartimos de los dos lados las versiones. Bueno, lo ya ha pasado en Siria, lo que alguna vez fue lo que llamó la primavera árabe, que empezó en Túnez, siguió en Egipto, y ahí vuelve todo a la misma situación.

Y no, ocurren cosas bastante peores, ¿no? No es que si llega un indio cansado y lo dejamos ahí, no, no, están ahí muertes, matanzas. Y también hace pocas semanas habíamos pasado la canción de León Gieco, por León Gieco, Cinco Siglos Igual, y esto que ocurre viene a cuento también, y viene al caso. Nuevamente, entonces, que vaya León Gieco, Cinco Siglos Igual. Cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual. Bien, escuchábamos a León Gieco, Cinco Siglos Igual, y Vamos a hacer hoy un cierre. Bueno, siempre hacemos el cierre, digamos. El programa un poco más breve, un poco más corto. Lo empezamos tarde por problemas técnicos y lo vamos a terminar temprano por Eden. El tema de estar trabajando así a nivel de teléfono. Se nos había quedado alguna cosita más por decir, como por ejemplo el tema, el apellido de las hermanas asesinadas en la República Dominicana, las hermanas Mirabal. Y la República Dominicana, según alguna versión histórica, fue el primer punto que tocó la nave que está en la que estaba Cristóbal Colón en 1492. Y otras versiones, con más fuerza, dicen que fue en la isla Guanahani, llamada así por los autóctonos, que donde hoy están las Bahamas. Pero bueno, viene el caso nomás porque hablamos de República Dominicana y volvimos a hablar de los cinco siglos igual por la persecución y la discriminación hacia los autóctonos que hoy está tan fuerte en Bolivia y que se está sintiendo con todo el rigor. Antes de irnos, te reitero que hoy fue un día de mucho calor, el más caluroso desde quizás el mes de marzo o febrero, no tenemos la estadística a mano, superó los 34 grados y según el último registro de la hora 19, en Capital Federal y alrededores, la temperatura es de 32 grados 5 décimas. El próximo miércoles esperamos estar nuevamente en el estudio de la colectiva para despedirnos de este año 2019, que ha sido breve por el cambio de casa de la colectiva, empezó en julio. Así que, como siempre, te agradecemos por habernos bancado, por volvernos a bancar. Te decimos que ya mañana seguramente estará en la web y en Radio Cat, que si se puede sin encontrar, Encuentro Insólito. El domingo a las 21 va la repetición. Seguramente ya cuando va a ser unos minutos más, estarán en el estudio Pablo y Daniel con La Desventura del Hombre. Así que, nuevamente, muchas gracias. Gracias a Liani con todo el esfuerzo que hizo hoy desde el control. Encuentro Insólito vuelve el próximo miércoles a las 19. Besos para todos y todas. Chau.